Valentino. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Levántame los celulares, dale. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. ¡Arriba las palmas, Vélez! No, no, soy una moneda en la fuente, con mi deseo pendiente, mi ganas de fiesta, pa' que ese amor crezca más. ¡Arriba la palmita, vamos! Muchísimas gracias por esta oportunidad, Diego, a todos los chicos de la conga, de verdad, muchísimas gracias.